Oigan este par de bobos, y es que a trobar. Ahí van a trobar dos bobos, señores pongan cuidado. El uno entra derecho y el otro está atravesado. A quemar que va a llover, dicen los que tienen rosa. Yo como no tengo nada, hombre, a mí me da lo mismo. En el otro lado del río, yo vi una candelada. Esa era mi abuelita que estaba asando dominicos. Cuando la quebrada suena, hay ruido en el cafetal. El que con niños se acuesta es que no hay sino una cama. Amanecerá y veremos, eso dijo un pobre ciego. Y pa' que me salga en verso, amaneció y no vio nada. El que anda entre la miel, hombre, es porque es muy metido. El que nace desgraciado es porque es hijo de pobre. Dicen que el hijo de tigre siempre nace boca abajo. El que a buen árbol se arrima debe ser que está lloviendo. Árbol que nace torcido, lo sembraron boca abajo. Donde cree que no se fríe, seguro no tienen carne. Dicen que el que mucho abarca, seguro tiene tres manos. Dicen que el que a hierro mata es porque no tiene cuchillo. No hay deuda que no se pague sin meterle un abogado. No hay mal que dure 100 años ni muerto que no se alivie. Hombre, cuando no hay solomo, seguro bebo de todo. Y con la vara que mides es porque no tienes metro. El que juega se emborracha y el que bebe es el que pierde. El que no tenga revólver, tire la primera piedra. El que no llora no come y el que llama es que es un mudo. Dicen que en casa de herrero de tal palo tal astilla. Pero qué trovas tan bobas, porque ninguna le rima. El uno mienta a la mamá y el otro mienta a la prima. Viejos, muchachos tan brutos pa' trobar, hombre, no. No es por la mele, pero a brutos. El que nace pa' boñiga, del cielo le caen las vacas. El que nace para silla, del cielo le caen caballos. Agua que no has de beber, el que no paga en servicio. Cuando el hombre va pa' viejo, que se compre el ataúd. El que anda entre la miel, cuando la quebrada suena. El que nace desgraciado, dicen que es hijo de tigre. El que buen árbol se arrima, de tal palo tan lastilla. Árbol que nace torcido, donde creen que no se fríe. Amanecerá y veremos, dicen que el que mucho abarca. Dicen que el que hierro mata, hombre, cuando no hay solomo. El que con niños se acuesta, debe ser hijo de pobre. Siempre nace boca abajo, debe ser que está lloviendo. Sigamos trovando así, para que cojamos fama. Todo me sale en versito, Ave María, señores. Somos buenos trovadores, pongan cuidado que verso. El que juega caricello es que no tiene parqués. ¿Cómo les parece este otro? Para que sientan envidia. A donde no tengan pájaro, hombre, cierren el corral. Este verso sí es bonito, porque es muy sentimental. Con cara le gano yo y con sello pierde usted. Pa' que aprendan a trobar, póngame en cuidado a mí. Me robaron el reloj y me mata la tristeza. El que no tenga mujer, hombre, no me importa nada. El que no tenga machete, yo soy bueno pa' trobar. Pero que trobas tan bobas, porque ninguna le rima. El uno mienta a la mamá y el otro mienta a la prima. Thank you.